No voy a entrar en el debate de quién es mejor o peor político, y por qué se merecen o no una hostia. Hoy he estado consultando una entrada de Somos de Periodismo, y me he enterado de que a Silvio Berlusconi le han dado una buena o mala torta. No me preocupa si le ha dolido o no, lo que me inquieta es la crispación que hay hoy en día a causa de la mala política. Me entristece que vayamos predicando con el ejemplo de buenos ciudadanos, respetuosos con la sociedad en la que vivimos, y luego pensemos en la paliza que le daríamos a tal o cual persona. Eso es lo que realmente me apena. La noticia sobre el golpetazo al dirigente italiano ha saltado a los medios de comunicación, obvio, puesto que es un hecho actual y sorprendente, y ha hecho que muchas personas que quizás ya guardaban cierto odio hacia el político critiquen la actitud, aceptable o no, que siempre ha tenido Berlusconi de cara a la opinión pública. Aprovechando el incidente, hay quien ha comparado al político con otros. Teniendo en cuenta el ostión que le han dado, algunos han pensado en el que le propinarían a otros políticos. No me parece correcto y, por tanto, no acepto que haya personas que carguen su odio contra otras personas. Quizás se deba a la fuerza de los valores que he adquirido a lo largo de mi corta vida. O puede que se deba a que, aunque yo también sienta a veces asco hacia algunos representantes políticos, nunca sería capaz de atreverme a pegar a alguien por hacer una mala campaña política. Lo que verdaderamente me da vergüenza es que algunas personas, las cuales conviven dentro de una misma sociedad, se atrevan a pensar en la posibilidad de pegar a otras simplemente por pensar de forma diferente, tan solo porque no hagan las cosas como a ellas les gustaría. Por favor, que alguien me diga en qué sociedad vivimos, en qué vamos a terminar convirtiéndonos, quién es aquí la víctima y cuál es verdaderamente el verdugo. Retazos. Y nos cerraste la temporada haciéndonos ver qué es la poesía, dejándonos con ganas de más. Y lo más importante para mí es que fue un cierre con una gran sonrisa en tu voz. Se notaba que te sientes orgulloso de todo el trabajo que has realizado y la verdad es que yo no puedo más que decir que estuve sonriendo todo el programa y que me encantó de principio a fin y que me animé a hacer este correo para, entre otras cosas, agradecerte pues todo lo que me has hecho crecer tú, porque aunque puedas no creértelo, pues gracias a ti, a que me pidieses que colaborase contigo y todo eso, pues siento que antes me escondía muchísimo más y que bueno, que quería agradecértelo. Y también quería decirte que el hecho de que no hayamos hablado tanto y eso no es más que por el ajetreo que he tenido durante esta temporada entre la mudanza. Me han venido muchas cosas y he estado trabajando y demás y bueno, no podía eso, estar en internet y tener ese relax para comentar y estar ahí. O sea, sí, es cierto que te he ido leyendo, te he ido bicheando y persiguiendo, por así decirlo, pero siempre un poco más calladita, por eso es que andaba casi sin tiempo, entonces no ha sido otra cosa. Y bueno, aunque quería hacerlo de ir comentándote cada parte del programa, ¿no? Cómo me ha gustado y demás, pues creo que mejor me voy a ir callando porque se va a hacer muy largo y ya sabes que no me gusta extenderme demasiado, que tampoco el plan de escucharme ahí tanto tiempo, que bastante hay con mi poesía, hombre. Que bueno, que un besazo muy grande para ti y para los oyentes de Café de Noche. Si te digo que estoy emocionado, ¿me crees, Arai? Estoy emocionado por eso que me has dicho de que te hice crecer. La verdad es que, no sé, yo veo que hemos crecido juntos. Cada uno por su cuenta, ¿no? Pero juntos. Y mira, hoy me preguntaban que si he pensado en emitir este programa en alguna radio. Pues yo lo tengo en mente. Por supuesto. ¿Y por qué? Pues porque he estudiado periodismo y estoy haciendo mi propio programa, entre comillas, y mi sueño es justamente ese, emitir este programa algún día. Y bueno, si alguien se anima y me quiere dar esa oportunidad, ya sabe que hay un correo que es jdsanchez85@gmail.com. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, hemos crecido juntos y yo, por más que camine en esta vida y vaya hacia un lado u otro, voy a tenerte en mente para cualquier proyecto futuro. Si algún día tengo la posibilidad de emitir este programa en radio, que sepas que voy a ponerme en contacto contigo y voy a pedirte que sigas escribiendo esas historias, esos poemas tan chulos, porque me encantan. Y además, oyentes nuestros, como Javi Pérez, están enamorados de tu voz, de tus poesías y de todo lo relacionado contigo. Así que qué mejor oportunidad que contar contigo para esos proyectos de futuro. Estoy muy, muy agradecido. La verdad es que sí. Y es cierto que terminé la temporada con una sonrisa. Pero también terminé la temporada diciendo, uy, el café y noche este no evoluciona, o el café de noche, como se llamaba antes, y hay que hacer algo con él. Hay que cambiarlo, tengo que pillarme dominios, tengo que meterlo en iTunes y demás, que bueno, eso es una tarea pendiente. Pero a pesar de todo, sí es verdad que terminé con una sonrisa, y yo creo que en parte tú hiciste para que yo terminase esa temporada así. Así que muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir en esta sección con tus poesías, con tus poemas, mejor dicho, y gracias de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Justo al principio de la sección, un poquito antes de comenzar la sección, puse una canción que se llama Positive Bullshit y pertenece a Vespertine Creation. Y bueno, simplemente buscando el nombre del grupo en Google aparece su MySpace. El grupo es de un ex compañero mío de periodismo, que la verdad es que me encantó cuando lo escuché en directo en una sala de Murcia que se llama Atomic, y me enamoré de esta banda, de este grupo, y la verdad es que bueno, yo quiero dar mi apoyo desde aquí, desde este humilde programa, para que todos los proyectos que tengan se cumplan. A continuación, un poema de Sarai Pavón que se llama Como peonzas locas, y creo que si lo buscas en YouTube lo encuentras. La música suena, mis labios se posan en tus párpados cerrados, a ritmo lento bajan, te recorren, se cobijan en ti, y tú me acaricias, me susurras un momento antes de que nuestros labios bailen como peonzas locas y acompasadas. Yo hoy te he imaginado, pero por lo visto Sarai Pavón también. Te he imaginado muchas veces desnudándome despacio, desabrochando los botones de mi chaquetón y dejándolo caer al suelo. Te he imaginado camasutreándome, agarrándome con fuerza, besándome con violencia y llenando las habitaciones de recuerdos, acariciando mi piel, tocándome los pechos, pasando la lengua por todo mi cuerpo, compartiendo el primer café de la mañana. Muchos estaréis escuchando este programa a través de vuestro iPod, a través de cafeynoche.com o desde muchos sitios, incluso desde radio.podcastellano.org. ¿Me podéis decir si se ha subido esto un poquito de tono? A mí me parece que sí. Bueno, vamos a seguir en retazos de Café y Noche. Todas las noches es así. Te metes dentro de mi cuerpo y la muerte fermenta entre mis piernas. Me obligas a sentirme en estado puro. Me llevas al límite de mí. Algunas lentas, otras cara a la pared. Pero todas las noches es así. Te metes dentro de mi cuerpo y se entrelazan los gemidos en rítmicas convulsiones. Y entonces vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Pasamos a la siguiente sección, en la que va a haber una historia que se llama La montaña inabarcable y pertenece a Manuel Arqueros. Música. historias. Caminaba nuestro amigo después de abandonar la ciudad en la que tan bárbaramente se había asesinado a esos inocentes, cuando tras parar en el puerto a donde llegó, divisó a lo lejos un monte escarpado. Al principio, al verlo, pareció desistir de intentar subirlo, sobre todo cuando oyó lo que de él decían. Nadie de los que intentó subir ha regresado con vida, puesto que pagaron con ella el atrevimiento de ser más que el resto. Bien, dijo el CEO. Si todos los demás han fracasado, yo lo intentaré. Dicho esto, cogió su hatillo y, dirigiéndose a la montaña inabarcable, se puso a escalarla. No llevaría subiendo ni 50 metros cuando un anacoreta del monte, viéndole subir, le dijo sin inmutarse: «Hombre, no vayas por ese camino que te perderás. Te estás tirando al fango y no seré yo el que te salve del mismo». No necesito tu ayuda salvo en una cosa. Quítate de en medio, puesto que debo pasar por donde tu pie descansa. El hombre se retiró de ahí y dejó subir al CEO, pero a cada paso le salía un nuevo hombre que le inducía a parar, a no dar pasos demasiado duros, a no romper con lo que conocía, pero a todos los rechazaba diciendo: «Nada se me ha perdido entre vosotros, infectas ratas. Apartaros de mi camino, pues hombres busco y no alimañas». Siguió subiendo al CEO, ya casi no se veía el puerto por el que había venido, pero miró hacia adelante y vio que solo quedaban unos pocos metros. Cada vez era más difícil subir, cada vez faltaba más aire, pero cada vez quería menos al CEO abandonar, ahora que veía el final. Subió por fin la montaña, llegó al final y observó cómo el aire, lejos de menguar, crecía. Se sentía más libre, más suelto. Entonces dijo: «Nada de malo hay, en verdad, en la libertad y la soledad en sí mismo. Y los que le atacan y denigran son almas débiles y poco duchas en la guerra de la vida. Pero ahora sé qué debo hacer, puesto que ya he hallado mi mensaje». Dicho esto, bajó la montaña bailando y cantando canciones en la lengua extraña. Una historia de Manuel Arquero Sentiso. Vida Podcast. Nos preocupamos por nuestros programas y buscamos nuevas fórmulas de comunicación. Hoy hay algunas personas que están cabreadas y tienen sus motivos. Uno de los podcasters más afamados ya está haciendo un formato corto de su programa. Hablo de Rafa Osuna, concretamente del podcast Cabreados. Cabreados, el podcast, tiene ya más de 120 números, por lo que Osuna se ha planteado hacer una cobertura diferente de todos los audios que le llegan a su correo. Hasta hace cosa de 2 semanas, Cabreados duraba más de 1 hora, y era un programa en el que podías encontrar todo tipo de audiocorreos. Hoy, sin embargo, Rafa Osuna ha pensado en hacer otro tipo de podcast. Cabreados, el podcast va a ser de números cortitos. Un único cabreo por podcast. Esa es la gran novedad. Lo que voy a hacer es, cuando tengo un tiempo para grabar, cojo un cabreo de los que me habéis mandado y grabo. ¿Que tengo más tiempo? Grabo 2, 3, 4, 5, 6 podcasts, los que me dé tiempo a grabar, podcast de un único cabreo cada uno, y así los tengo para irlos publicando, oye, con más frecuencia. Nos gusta la idea, nos parece fatal, nos cabreamos. Hay opiniones de todo tipo. Personalmente, pienso que no es buena idea, pero cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, lo que le plazca con su programa. Es más, eso va a suponer que el podcast de Rafa Osuna se actualice con más frecuencia, pero lo malo es que seguirá siendo bastante breve. Rafa Osuna da sus razones en el programa 119. Primero, que no se me acumulen los cabreos. Segundo, que oye, vaya sacando podcast con más asiduidad. Tercero, que sean podcast cortitos, podcast que vais a poder escuchar incluso en la misma página web. Si no queréis descargarlo, hay mucha gente que me lo dice. Vale, van a ser podcast cortitos. No sé, no os puedo decir cuánto tiempo. 6, 7 minutos. Es el momento en el que uno se plantea ciertas cuestiones. ¿No sería mejor separar las secciones de nuestros programas? Los Gravineros ya lo están haciendo con sus famosas perlitas, en las que tratan cuestiones un poco ajenas a su programa. Y otros, como José Antonio Gelado, están animando a los podcasters a que colaboren en sus programas a través de una opción de iVoox, gracias a la cual es posible que una persona colabore en los podcasts, simplemente dándole a la pestaña Colaborar y enviando el audio que gustaría que estuviese en el canal del podcast. La podcastfera no es una estructura sólida, sino algo parecido a un mar en movimiento. Cada día surgen nuevas iniciativas, aparecen programas nuevos, por ejemplo, Obsesión de Cine, y eso supone que no siempre todo sea igual. Pero a mí me preocupa otra cosa. ¿Verdaderamente no queremos emitir nuestros programas en radio? ¿Soy yo el único que se ha marcado ese objetivo? Si estamos cada 2x3 cambiando nuestros formatos, metiendo colaboradores que no son fijos, hablando de lo que nos da la gana y perdiendo de vista de qué va el programa, ninguna empresa radiofónica se mostrará interesada por nuestros programas. La rigidez de empresas de radio llega a regirlo todo. Y puede ser que nunca se nos tenga en cuenta si no empezamos a aclarar las ideas desde hoy. Soy casi licenciado. Me falta solo una asignatura para acabar la carrera y estoy dispuesto a tener de compañeros a podcasters reputados en alguna futura radio. Dicho queda. Adiós con el corazón y hasta la semana que viene. Uy, me van a denunciar. Me va a denunciar la Sky por cantar una canción que no es mía. Bueno, pues lo dicho, que el programa ya acaba, que puedes ponerte en contacto conmigo a través de jdsanchez85@gmail.com. No lo repito dos veces. Además, me puedes escuchar en iVoox, en radio.podcastellano.org. Dentro de muy poquito, por lo menos, bueno, voy a intentarlo, estaré en iTunes. Y se me olvida otra cosa muy importante. Me presenté a los European Podcast Awards, así que si quieres puedes votarme. Como de costumbre, pondré el enlace en el post del programa. Voy a despedirme con una canción de Vespertine Creation. Todavía no sé cuál voy a elegir, pero bueno, si quieres escuchar más canciones de ellos, ya sabes, los podcasts, los buscas por Google, pones Vespertine Creation y ya está, así de fácil. Así que hasta dentro de una semana y espero que te haya gustado este programa. Adiós.